Vamos a la presentación de las siguientes bandas, llamada E.ON. El tema es El Barquero. Y después la banda Extingue Tu Credo. El tema es Regla de Honor. Inyectando Metal. Destellos que arden de nazgas, crepitar infinites y mal. Satán, la horizonte llamas, dejar, escapar a la zona. La refresca, se desvanezca, lo que crees. Recuérdate, quédate abismo y alto, nada podrás ver. Inyectando metal, inyectando metal. Enséñate todas las tiras, mal oscuro que no se llame. Será para el día de hoy, para las monedas del mercado. Para el final. Que algo más por conocer dentro de ti. Me quieres ver ya. Fernández. Yeah. FM Ser Metal 99.5, donde el metal suena. Disfrutando realizar este programa número 181 y poder compartir este sentimiento por el metal y también por la radio. En cada programa intento compartir a bandas nuevas, sonidos nuevos que se vienen dentro del metal. Vamos a la presentación de estas bandas. Una se llama Insana Dualidad. El tema es Nada que Temer. Y la presentación también de la banda Protean. El tema es Falsos Dioses. Insectando Metal. Programa número 181, con la pasión por la radio y el metal. Cometer errores para mejorar. La tierra sabe que un día ya no estaré. Que el viento me deje jurar. Que mis huellas permanezcan más. Pero qué puedo hacer. La vida es lo único. pensaré. Inyectando Metal. Realizando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas por la señal de FM Ser Metal 99.5 San Martín de los Andes. Celular de contacto con Inyectando Metal. Nos gustaría en alguna de las repeticiones que tiene a lo largo de la semana este programa, igualmente en el programa en vivo acá por FM Ser Metal, recibir algún mensaje que nos comenten de qué lugar nos están escuchando. Y el número de contacto es 2972 43 16 67. Reitero, 2972 43 16 67. Si nos quieren escribir desde otro lugar que no sea Argentina, deben agregar el más 54. Vamos a la presentación de las siguientes bandas. Vamos con Sia Voraje y el tema Rompe el Asfalto. Después la presentación de la banda Un Ratet. El tema es Águila Negra. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 181. Programa realizado en vivo a través de FM Ser Metal 99.5 de la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina, el día lunes desde las 21 horas. En la conducción y musicalización de este programa, Norberto Fernández. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón. Sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón. Decides bravos los que yo llevo, los cual mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso. Y bueno, he decidido utilizar auriculares porque, bueno, se retroalimenta con el retorno que tenemos acá en la radio y no nos escuchamos como deberíamos escucharnos. Así que hasta ahora venimos de esa manera. Corremos acá en el estudio con esa suerte de utilizar un retorno y que se nos acople de alguna manera con el micrófono. Y bueno, lo único que se retroalimenta el sonido, ¿no? Es como, no sé cómo mencionarlo a través del aire, pero es algo que como que duplica el sonido que uno está escuchando. Me ha tocado escuchar, y no es la crítica hacia otros programas que con mucho gusto compartimos acá en la radio, que bueno, escuchando tengo esa perspectiva de alguna manera de que está sucediendo eso, que se acopla o se retroalimenta a través de los retornos, de los retornos que uno utiliza en el estudio de la radio, que es el lugar donde uno está realizando el programa. Pero bueno, cada uno utiliza el retorno, como quien dice. Es igualmente a cuando una banda está tocando, sale el sonido hacia afuera y no tiene el retorno suficiente para escucharse la banda. Y mejorando eso, bueno, se escucha la banda y sigue escuchándose el sonido hacia el público, en este caso cuando uno está presenciando un evento tanto al aire libre como en un recinto, en algún lugar, ¿no? Bueno, yo no soy ingeniero de sonido ni nada, pero tengo esa captación de alguna manera, o un acostumbramiento, lo mencionaría de esa forma. Aclaro, no soy ingeniero de sonido ni nada por el estilo, simplemente capto sonidos y identifico, perdón por la no bien pronunciación de la palabra, identificar algo que con el acostumbramiento del oído musical o oído personal que tenga cada uno, ¿no? Para captar precisamente esos sonidos que uno quisiera captar de la mejor manera. Bueno, no sé por qué hice este comentario, pero bueno, ya que estábamos, lo realicé como también para compartir algo, no solamente hablar y referido a la música que compartimos, este sentimiento, sino también con los quehaceres de cada cosa, ¿no? De cada cosa me refiero a realizar algo sobre un escenario o sobre, qué sé yo, sobre un estudio de radio. Bueno, los sonidos externos muchas veces son captados por los micrófonos, según qué micrófono se utilice también. Me ha sucedido acá en la radio también, cuando utilizaba un micrófono que captaba, no quiero decir una mala palabra, pero bueno, se entiende, ¿no? Captaba todos los sonidos exteriores o externos al estudio de la radio, y decidimos cambiarlo por este que estamos utilizando ahora, que se asemeja más a lo que es un micrófono de radio, el que utilizábamos antes. Los comienzos de este programa, recuerdo que era, y aún lo conservo al micrófono, es más, tiene varios años de uso, igualmente ahí quedará guardadito de alguna manera para recuerdo, ¿no? Esa nostalgia que te viene al correr de los años de un elemento que utilizabas y que lo conservas de alguna manera y más y sigue funcionando, ¿no? Eso es lo importante, guardar cosas que no funcionen es como, también puede guardarse como una reliquia personal, vamos a decir, pero guardar cosas que ya no sirven, bueno, cada uno, ¿no? En mi caso, guardo cosas que siguen funcionando. No sé para qué, pero bueno, las guardo de alguna manera. Bueno, ya hablé otra cosa fuera de lo cotidiano, de lo que es simplemente realizar un programa de radio, estar en tal horario, tal día, para no ser tampoco tan reiterativo que hasta uno se da cuenta que lo está haciendo, pero bueno, va queriendo de alguna manera incorporar otras formas de decir algo o decir lo mismo con otras palabras. Vamos a la música. Esto sí que no lo puedo cambiar la manera de anunciarlo porque ya se me hizo un acostumbramiento. No sé si llamarlo una especie de muletilla de anunciar los temas de igual manera, sino que, bueno, es una costumbre, una sana costumbre, siempre digo. Vamos a la presentación de estas bandas que para muchos son conocidas, para otros quizás la primera vez que la van a escuchar. Hemos seleccionado el tema de la banda Servil. El tema se llama Patagonia de mi alma y la presentación del tema Cicatrizar a cargo de Serpentor. Ahí vamos, así continuamos. Patacos que al nacer consecuencia más de mil razones. en sueños desde el lodo. Tierra de historias que se han escrito con sangre, gente de acero con valor incalculable, bosques de fuego. Insertando metal, insertando metal. We'll be right back. Estás escuchando Insectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 181. Respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el... Compartiendo la pasión por la radio y también por el metal. Vamos a la presentación de las siguientes bandas. La primera se llama Non Aeon. Reitero, Non Aeon. El tema es Tenebrosa Conciencia. Y después la banda Arcaam. El tema es Ira. Thank you. Insectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Cuando el elemento, Seguimos en Inyectando Metal, programa número 181. Programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5. Programa que al momento de estarlo realizando está siendo grabado para luego compartir dicha grabación con las radios amigas que nos permiten llegar a otros lugares y a otros oyentes. El día martes este programa se escucha a las 12 horas en demontreradio.com.ar, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, martes 18 horas en ginebrasradio.radio1234.5.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal .radiostream123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en metalargentumradio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Llegó el momento de anunciar las bandas pronunciadas, a mi entender, como me sale. Aclaro, hago el máximo de los esfuerzos para tratar de pronunciar lo mejor posible las bandas escritas en otro idioma que no es el que estoy hablando ahora, que es el español, castellano, ya no sé qué idioma estoy hablando, pero bueno, es el que entiendo. Vamos a ir a la presentación de la banda Varamus. El tema es Entropic and Still. Después Nervous Cow, el tema es My Dush.

seguimos en Inyectando Metal. Disfrutando realizar este programa, poder compartir a través de este tiempo la radio, la música que nos gusta, presentando nuevas bandas, nuevos sonidos dentro del metal. Vamos a la presentación de esta banda llamada Suicide Dal Angels. El tema es Win de Lions Die. Y después la banda es Jesus. El tema es Parálisis. Inyectando Metal. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. programa número 181 para Inyectando Metal. Vamos a la presentación de las siguientes bandas. Vamos a escuchar a Millhaven, así se llama esta banda. El tema es Bureau of Life o Link. Vamos nuevamente con la presentación del nombre del tema, Bureau of Link o Link, como suene mejor o como se diga. Y después la banda Heroes, el tema es From the Storm. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 181, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por la señal de FM Ser Metal 99.5, Radio Metal de San Martín de los Andes. Ya en los minutos finales de este programa vamos a compartir estos últimos minutos de este programa y aprovechando el tiempo que resta de programa, rápidamente vamos a la presentación de las siguientes bandas. La banda se llama Inayana, ahí vamos bien con la pronunciación. El tema es A Tide of Turning. Y después la banda Ministry, el tema es Short Stock o Stop Hall. Inyectando Metal. With every vein of longer on it. metal, inyectando metal. Future. They want action. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Llegamos al final de este programa número 181 para Inyectando Metal, programa realizado en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas en vivo por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, en la conducción y puesta en el aire y también musicalización Norberto Fernández. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a quienes escucharon la emisión en vivo, así también a quienes escucharon este programa en las distintas repeticiones a lo largo de la semana en las radios amigas de colegas que difunden el metal. Nos despedimos con la música de la banda Chevy. El tema es Insane. Chao, gracias. Hasta la próxima semana. Insertando metal.